la primera persona en hablar, en escribir, en hacer propaganda contra el capitalismo y contra el Estado, había sido en Inglaterra William Godwin en los tiempos de la Revolución Francesa. William Godwin tiene una obra que se llama Investigación sobre la injusticia y su influencia en la felicidad y el bienestar general. En el siglo XVIII sacaban los títulos un poco más largos que ahora. No se podían tuitear. Entonces, este hombre saca esta obra, y en esta obra, justo en 1792, cuando en Francia está teniendo lugar la Revolución Francesa, cuando el capitalismo industrial de la Revolución Industrial está recién comenzando, todavía no se ha llegado a implantar totalmente, pues empieza a desarrollar una serie de ideas en las que comenta que los problemas de la desigualdad social y de la desigualdad económica proceden de la existencia del gobierno. No es la primera persona en la historia que habla contra el gobierno en sí mismo, en general, como genérico, como ente, pero sí es la primera persona que da una alternativa, por llamarlo de alguna manera, vamos, para que nos entendamos. Lo que hace este hombre, William Godwin, que además es uno de los pioneros del género artístico y literario del romanticismo, y además se da la circunstancia que es el padre de Mary Shelley, la escritora, por ejemplo, de Frankenstein. Bueno, pues William Godwin, este hombre, lo que hace es que describe una serie de penurias que está sufriendo la humanidad, las achaca a la existencia del gobierno, porque el gobierno coloca una autoridad, por lo tanto no puede haber igualdad cuando hay gobierno, dado que unos mandan y otros obedecen. Y esto es algo sintomático. No puede mandar todo el mundo, y si alguien manda, alguien obedece. Estos dos axiomas de perogrullo, pues parece que a día de hoy todavía no hay mucha gente que no se entera. Entonces lo plasma en un libro. A partir de aquí se empezará a desarrollar con el tiempo la industrialización, empezará a abarcar otros países, y 50 años más tarde, 50 y pico años más tarde, otro señor que se llama Max Stirner le da todo eso un aspecto filosófico. Él empieza a hablar no ya en las cuestiones políticas concretas, sino en una cuestión un poco más general y un poco más abstracta, de que cualquier tipo de autoridad, independientemente si es del gobierno o si no lo es, supone un elemento de opresión y de dominación para las personas. Pero hasta el momento no dejan de ser personas aisladas que intentan influir de alguna manera en la sociedad con sus escritos. El problema es que para cuando esta gente escribe, la inmensa mayoría de la población son analfabetos. Lo que ocurre es que William Godwin, que había sido un antiguo pastor protestante, o sea, un cura, pero de los protestantes, lo que intenta es influir con sus escritos sobre las élites, que son los que saben leer y son los que saben, los que pueden pagarse el dinero que vale un libro en aquella época, para que estos, un tanto ingenuamente, depongan su poder, dejen de participar en el gobierno y renuncien a sus riquezas, y estas riquezas sean colectivizadas entre toda la población. ¿Qué es lo que sucedió? Pues efectivamente, lo que estamos pensando, que la gente rica, en su momento, agarró el libro, lo leyó, dijo, ajá, sí, muy bien, interesante, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y continuó siendo rica y continuó puteando a la gente pobre, como no cabía esperar de otra manera. Max Stirner continúa dándole un contenido un poco más filosófico, justificando estas posiciones que tenía William Godwin, hasta que llega en los años 50... 40-50 del siglo XIX, un señor que se va a llamar Pierre-Joseph Proudhon, que fue el primero en definirse como anarquista. Hasta el momento, los anteriores no habían utilizado ese término. Es más, a William Godwin, cuando él escribe su libro, le acusan de anarquista, que es un término que sale a la palestra pública por primera vez durante la Revolución Francesa, donde hay un sector de la Revolución Francesa que está en contra del gobierno y que está en contra del capitalismo, les llamarán los enragés, los enrabietados, y sufren las acusaciones del resto de revolucionarios de anarquistas, precisamente, pero en un sentido peyorativo. Esta gente, en su momento, lo que dice es no, nosotros no somos anarquistas. William Godwin tampoco acepta este término. Posteriormente, este otro muchacho, Max Stirner, tampoco va a aceptar el término. Sin embargo, llega este hombre, Pierre-Joseph Proudhon, y dice, sí, yo soy anarquista, ¿qué pasa? Entonces, una cuestión que estaba convirtiéndose hasta el momento poco menos que en un insulto, Él la acepta y se empieza a definir con eso. Pero hasta ese momento, Pierre-Joseph Proudhon, que venía de clase baja, empieza a tener contacto entre los obreros. Él consigue estudiar en la universidad gracias a una beca, pero fundamentalmente va a realizar oficios como el de tipógrafo, bibliotecario, etcétera, etcétera. Entra en contacto con los y las trabajadores de aquel momento que ya están empezando a rebelarse y a rechazar los efectos de la industrialización, que básicamente son un cambio de vida muy grande en su manera de vivir, porque se pasa a que anteriormente se les explotaba con el trabajo, pero el ritmo venía marcado por el ritmo natural de las cosechas y de la fabricación artesana, y a partir de la industrialización, a toda esta gente que fundamentalmente es de campo, se las mete en una fábrica, se les coloca un reloj y se dice, tú en tanto tiempo tienes que hacer tanta cantidad de productos y además de esta manera en particular, porque se están introduciendo las máquinas, con lo cual antes el artesano lo hacía a la manera como él consideraba necesaria y tenía un tiempo relativamente extenso. A partir de ahora, no. Al hacinar a toda la gente en grandes centros industriales, que es lo que van a ser las ciudades, que renacen en forma de centro industrial, se empieza a extender también y a generalizar y a sistematizar el trabajo asalariado. Cosa que había existido desde muchísimo antes, pero que no era una práctica muy general, al ser generalmente las economías de campo. La gente no tenía que usar cotidianamente el dinero, quedaba ya cosas pues, para cuestiones de los gobiernos, comercio internacional, etcétera, etcétera. Pero la vida cotidiana de la gente no estaba tan mediatizada por el dinero. A partir de entonces lo estará. Entonces, Pierre-Joseph Proudhon, que se denomina a sí mismo como anarquista y que empieza a asentar las bases también políticas de este movimiento, que ya había iniciado Godwin, y complementando las bases filosóficas que ya había iniciado Max Stirner, empieza dentro de el asociacionismo obrero, dentro de diversas asociaciones mutuales, al principio, de ayuda mutua, realiza una actividad propagandística. Pero él, en el fondo, aunque se haya definido de manera provocadora anarquista, no deja de ser sino un demócrata radical que habla que el gobierno tiene que caer y tiene que ser sustituido por una federación de comunas que funcionen a la manera tradicional como venían funcionando en la antigüedad. Hasta este punto, estos, digamos, pioneros del anarquismo habían sido personas individuales y aisladas que en sus ámbitos de influencia estaban realizando una propaganda con el fin de llegar a determinados sectores, pues Proudhon ya los obreros por primera vez, pero anteriormente pues Stirner con los intelectuales, Godwin con las clases adineradas, intentando poner en marcha un intento de lo que al principio es una desobediencia, una rebeldía contra el Estado y luego contra el capitalismo, porque si bien Godwin no desarrolla mucho una crítica al capitalismo porque todavía está prácticamente naciendo, Proudhon sí que lo desarrollará. Proudhon, entre otras cosas, va a tener, por así decirlo, es una palabra un poco fea, pero bueno, a falta de otra mejor, va a tener dos discípulos. Uno de esos discípulos, al principio, va a ser Karl Marx, este hombre con barba tuerto que pegaba a su mujer y que luego una panda de chalaos le siguieron sus ideas y llevó a una tesis llamada comunismo, que esclavizaron a la mitad de la humanidad hasta hace poco tiempo, pues este hombre en un primer momento va a ser discípulo de Pierre-Joseph Proudhon, pero tienen una serie de diferencias políticas y filosóficas, entonces pues Karl Marx lo manda a paseo y se dedica a hacer pues, sus cosas de marxista. El otro discípulo va a ser Mijaíl Bakunin. Mijaíl Bakunin va a empezar, bueno, él viene de Rusia, se va de allí. Se asienta primero en Alemania, donde conoce la obra de Stirner, se vuelve y a Stirner mismo, se vuelve a asentar después en París, donde conoce a Marx, conoce a Proudhon, todo este ambiente de revolucionarios que están surgiendo, pero al principio todos, aunque ha sido la provocación hasta de Proudhon de decir que es anarquista, se están definiendo como demócratas radicales o como socialistas. Tanto monta tanto en aquella época. Llegará Bakunin y él empezará a definirse como socialista antiautoritario. Y tras un periplo en una etapa en la que él al principio es demócrata radical y colabora en muchas revoluciones que se están dando en los años 40 del siglo XIX por toda Europa, pagó muchos años de cárcel y de destierro incluso, al final va convenciéndose de dos cosas. La primera, en ahondar más aún en las teorías que ha dado Proudhon, Stirner, Godwin, y crear una parte específica dentro del socialismo que se va a denominar anarquismo y que con el tiempo va a romper con el marxismo y se va a convertir en una corriente separada. Y la segunda es que no te puedes fiar de tus enemigos. En este caso concreto, la burguesía, que no aspiraba a romper el poder político, sino a sustituirlo por otro, el suyo. Además, la burguesía en esta época tenía el poder económico. Lo que ocurre es que en estos momentos poder económico no siempre era sinónimo de poder político y viceversa. Es a partir del capitalismo donde las dos cosas van a entrelazarse hasta hacerse casi indistinguibles. Esto lo aprende este buen muchacho y también va a aprender una tercera cosa, que va a empezar a predicar, cosa que no habían aprendido o que no habían difundido sus predecesores, que a una institución violenta como es el Estado, que se ha levantado, como decían los clásicos anarquistas, mediante la fuerza y mediante la astucia, solo se la puede derribar mediante la fuerza y mediante la astucia. Entonces aquí se va a acabar ya la época de la propaganda, digamos, pacífica, de la oratoria, se va a acabar de manera exclusiva, es decir, esto Proudhon, Stirner, Godwin, lo único que hacían era escribir libros, dar conferencias, decirle a la gente que tenía que organizarse, animarles a desobedecer, pero a partir de Bakunin, con Bakunin por así decirlo, llega la violencia al movimiento recién creado que es el anarquismo. Esto sucede a principios de la década de los 60 del siglo XIX. El movimiento anarquista como tal se configura a partir de 1864 y comienza a entrar en la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, que no tiene absolutamente nada que ver con la existente actualmente, sino que había sido fundada precisamente por Karl Marx, entre otra gente, en esa misma década de los años 60 para intentar aunar a todos los trabajadores y trabajadoras industriales que había en Europa y en América del Norte. Bueno, al principio trabajadores, porque sus siglas en inglés eran la IWMA, que significa la Asociación Internacional de Hombres Trabajadores. Luego, posteriormente, alguien estuvo un poco más avispadillo y le quitó la M. Bueno, tenemos la IT y en este seno hay una serie de enfrentamientos entre Bakunin y Marx que terminan con la expulsión de Bakunin y de sus seguidores de esta internacional y con la separación total y definitiva entre el socialismo y el anarquismo, porque además en esta época, que sucede en 1872, ha tenido lugar la Comuna de París, es una insurrección que tiene lugar contra la República, en París ya hay una República, primero había un imperio, hay una guerra internacional, se proclama una República. La República, lejos, como había prometido, de firmar la paz y evitar que siguiera la contienda, en este caso con Alemania, pues lo que hace es obligar a que se aumente la producción para fabricar más armas y aumentar los reclutamientos en Francia para que vayan a luchar contra los ejércitos de Alemania. Entonces, pues la gente se enfada un poco y provoca una insurrección que tiene lugar en una comuna que durará 2 meses. Durante 2 meses París estará bajo un gobierno revolucionario. Los anarquistas empiezan a defender esto como modelo. Es el modelo clásico que habían tenido los revolucionarios hasta la época. Una insurrección de masas a tiro limpio, que habían tenido desde los años 40, 50, cuando ya llegaba Bakunin, que funcione levantándose y a tiro limpio derribe el poder. Sin embargo, los marxistas no van a pensar así. Y tras unos primeros textos en los que analizan la comuna y la defienden, posteriormente empiezan a pensar que eso lo que demuestra es la derrota militar del movimiento revolucionario y que no se puede llegar a ese terreno porque es un terreno que es favorable para el Estado. A partir de ahí es cuando empieza la creación de partidos políticos para presentarse a las elecciones, que van a ser los partidos socialistas, dentro del movimiento obrero para tratar de conseguir el poder de una manera pacífica y así iniciar una transición hacia el socialismo. De la democracia burguesa con un capitalismo industrial hacia el socialismo y de ahí hacia el comunismo, que es el fin último que tendría Marx, una sociedad en la que el Estado y el capitalismo haya quedado abolido. Pero primero, con esta serie de pasos. Esto provoca una disensión tremenda entre los métodos con los anarquistas. Y como ya nos hemos metido en harina, y aquí estamos hablando de que este hombre, el señor Mikhail Bakunin, ya está diciendo que esto hay que tirarlo a tiros, no por la vía electoral, pues es que se ponen manos a la obra. Aunque el movimiento anarquista ya existe, Bakunin no se ha definido nunca como anarquista. Él habla de la anarquía y habla en un sentido positivo, heredándolo de Proudhon, pero no habla en un sentido de crear un sistema social o un mundo distinto. Para Bakunin, anarquía y caos son totalmente sinónimos. Lo que ocurre es que Bakunin dice que el caos es indispensable para derribar el sistema, y que una vez que el caos se desata sin ningún tipo de miramientos de ninguna clase, se desatan todas las pasiones, es lo que decía Bakunin, tanto las buenas como las malas, y se quema todo y se pasa cuchillo a todo Dios, incluyendo que él contemplaba que podría haber ajustes de cuentas, situaciones muy desagradables, cosas así, pero él lo que quería era que se desataran todas esas bajas pasiones que había tenido la población acumulada durante milenios en una gran hoguera, en un gran estallido revolucionario, con un caos ahí que eso fuera total y absolutamente ingobernable, y luego, poco a poco, con el tiempo, cuando hubiera sido derrotado el Estado del capitalismo, las aguas iban a volver a su cauce, y en este caso, no las bajas pasiones, sino las pasiones elevadas, los sentimientos de solidaridad, de apoyo mutuo, iban a dar paso a un nuevo mundo de dimensiones colectivas que Bakunin definía como socialismo antiautoritario, en contraposición a Marx. Hay que esperar a los años 70 para que ese movimiento, que no empieza a llamarse, pese a que su fin es la anarquía, no va, tanto la entendía como Bakunin como luego asociando anarquía a socialismo antiautoritario, diciendo que es la misma cosa, hay que esperar a los años 70 del siglo XIX para que se empiece a denominar el movimiento anarquista. Al principio no nos encontramos con expropiaciones políticas, es decir, ladrones ha habido siempre, desde que existe la propiedad, que es el primer acto de robo, es la propiedad privada. Esto es lo que afirma Proudhon. La propiedad al origen de los tiempos se considera que surge en un momento dado que se ha identificado en el neolítico, cuando empieza a haber un excedente, las poblaciones ya se han sedentarizado y ya hay una autoridad que empieza a cristalizar en jefaturas con tribus que tienen sus caciques, sus caudillos. Empieza a haber un excedente porque tiene lugar la agricultura, y con ese excedente el poder que ya es anterior empieza a apropiarse ese excedente, ya deja de ser de la comunidad y empieza a ser del rey o del caudillo, que es el administrador de ese excedente, con lo cual empieza, se ahonda en una desigualdad que es anterior, que es la aparición de las primeras jefaturas. Lo que andan diciendo los anarquistas en esta época es que, en particular Proudhon, es que la propiedad es un robo, que anteriormente a que aparecieran esas jefaturas, que es el embrión del Estado, la gente vivía en unas comunas de manera igualitaria y nadie tenía nada por la cual los demás quedaban privados. Es decir, nadie tenía una propiedad. Las cosas, por lo menos las cosas materiales, las cuestiones de comer, de subsistencia, de abrigo, de vivienda, etcétera, etcétera, eran de toda esa colectividad o incluso de nadie. Y que en esa época que había tenido lugar, se había desarrollado durante miles de años, a lo largo de toda la prehistoria, no había habido guerras, no dice que no haya disputas y que la gente no se hubiera reventado la cabeza a palos, dice que no había habido guerras, no había habido grandes enfermedades, no existía la explotación, ni de entre los seres humanos, ni de los seres humanos con la tierra, porque no existía la agricultura, con lo cual no había explotación de la tierra, ni existía la ganadería, con lo cual no había explotación del resto de los animales. Entonces dice que ¿por qué no se va a tener que volver ahí? Que la primera desigualdad empieza cuando alguien agarra algo y dice esto es mío y el resto no puede ser. Y esa primera persona ha sido un gobernante. Con lo cual vemos que si la desigualdad social viene dada en última instancia por la propiedad, en primera instancia viene que alguien posibilita, hay una situación que se posibilita que alguien diga esto es mío y los demás os calláis. Y es cuando existen ya las primeras jefaturas. ¿Qué es lo que dice? Que la propiedad tiene que ser disuelta, abolida. A partir de ahí, distintos anarquistas empiezan a pensar maneras para abolir y disolver esta sociedad. Pero claro, ocurre una cosa. Proudhon lo está pensando en un futuro, cuando haya habido una evolución de la sociedad. Bakunin dirá que para llegar a ese punto habrá que hacer una revolución. Pero a finales del siglo XIX, como he comentado antes con esta cuestión de la Comuna de París, se terminan los momentos que han durado 20 o 30 años en el que los obreros aliados y las obreras aliados con la burguesía intentaban proclamar repúblicas, etcétera, etcétera, por la vía de las armas y eran sistemáticamente derrotados. A partir de la Comuna de París, el movimiento obrero les dirá a los burgueses: ahí os quedáis, que sois una panda de cabrones y sois nuestro enemigo. Pero los movimientos insurreccionales de masas, a partir de ese momento, pasarán a ser una anécdota. De hecho, grandes revoluciones hemos tenido en el siglo XX, como por ejemplo la rusa, como por ejemplo la española, como por ejemplo la alemana, en 1918, la revolución de los consejos alemanes, nuevas intentonas, como por ejemplo la húngara, pero van a ser, a partir de 1871, una anécdota, porque de 1871 hacia atrás todos son grandes revoluciones. De hecho, el siglo XIX se le denomina comúnmente como el siglo de las revoluciones, porque hay tropecientas mil. Mismamente, en el Estado español habrá 3 revoluciones y habrá 7 guerras civiles. Con lo cual, esto nos hace una idea de cómo se jugaban los cuartos en aquella época la gente. Bien, es a partir de esta década de los años 70, en concreto a partir de 1876, donde el movimiento anarquista se empieza a definir como anarquista y los grupos empiezan a decir: no, nosotros somos anarquistas. Y donde van a empezar a tener lugar las primeras expropiaciones a bancos. Porque el banco ha adquirido un papel central en el capitalismo y porque el movimiento, para seguir sus actividades, necesita dinero. Como es un movimiento eminentemente popular, en el sentido de que es una gran parte de la población, y lógicamente la gran parte de la población carece de recursos, máxime en ese momento, pues el dinero hay que sacarlo de alguna parte. Y como es un poco minoso y gravoso que los y las trabajadoras tengan que poner parte de su salario, que muchas veces es muy pequeño y no llega para las actividades del movimiento, pues a una serie de individuos dentro del movimiento anarquista dice: pues si necesitamos dinero, el dinero está en los bancos, ¿por qué no vamos ahí y se lo quitamos? Que ellos previamente nos lo han quitado a nosotros. Y así es como empieza la gente a darle, los anarquistas, a darle, los y las anarquistas, a darle un poco al coco, y surge un señor que se va a llamar Enrico Malatesta, que va a establecer unas medidas de actuación que se va a llamar la propaganda por los hechos. La propaganda por los hechos, además de significar que uno actúa con el ejemplo, y que la mejor propaganda no es la que viene en los papelitos, sino en la actitud personal y cotidiana de cada uno a la hora de comportarse según sus ideas, la propaganda por los hechos también va a significar el ataque directo a cualquier tipo de autoridad, incluyendo el ataque físico, incluyendo el ataque a personas, incluyendo eso, el ataque a gobernantes. A partir de 1876 va a empezar toda una serie de oleadas, de atentados, de expropiaciones, que vaya a formar parte el movimiento anarquista. Es bastante fácil, a partir de esta teorización de Malatesta en el 76, es bastante fácil que os encontréis muchos libros que eminentes universitarios y universitarias, profesores, profesoras y demás, y que incluso una parte del anarquismo ha empezado a publicar diciendo que esta cuestión de la propaganda por los hechos era una cuestión aislada, individual, de una serie de personas anarquistas que obraban por su cuenta y riesgo. Bueno, pues me alegro por esta gente que haya divulgado toda esta información, pero eso es falso. En 1876 hay un congreso anarquista internacional en Londres y este hombre, Enrico Malatesta, junto con un compañero suyo llamado Carlos Cafiero, presentan esta propuesta de la propaganda por los hechos como método extendido y generalizado por parte del anarquismo de actuación. Y esa metodología se aprueba por unanimidad en dicho congreso. Anteriormente, incluso los anarquistas individualistas estaban a favor de hacer estos congresos para discutir, no necesariamente para tomar una decisión de lo que el anarquismo tiene que hacer, sino para discutir, encontrarse con otros compañeros, ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo está esa situación. Y en este momento es la primera de las dos únicas veces en que un movimiento anarquista internacional organizado ha tomado por unanimidad una decisión, y fue implementar la propaganda por los hechos. A partir de 1876 empieza toda una oleada de atentados contra los principales dirigentes de los estados a nivel mundial. De hecho, se intenta asesinar al Kaiser Guillermo, el rey de Alemania. Se intenta asesinar a Alfonso XII y Alfonso XIII, reyes de España. Se asesina a Alejandro II, el zar de Rusia. Se asesinarán a varios presidentes de Francia, como por ejemplo Sadi Carnot. Se asesina al rey de Italia, al presidente de Estados Unidos, McKinley, toda una serie, es decir, no están matando por ahí uno que se encuentran por la calle, sino que en los países más poderosos de ese momento, los principales dirigentes son asesinados por anarquistas. Y en este contexto van a surgir las expropiaciones a los bancos para financiar eso, pues porque muchas veces los matarán a cuchillo. De hecho, hay una camiseta muy simpática que sacó hace un tiempo el Ateneo Anarquista Albacete, en la que venía, en la camiseta, el grabado del asesinato del rey Víctor Manuel I en Italia, que fue asesinado porque un anarquista se acercó a su carruaje. Claro, en aquella época no iban en coches blindados, rodeados de unidades antiterroristas y con helicópteros, iban en su carruaje y como mucho con un par de militares por alrededor, y cualquiera se podía acercar. De hecho, muchas veces muchos reyes se jactaban de que salían por la calle y daban las manos a sus súbditos porque eran muy bonachones y dicharacheros. Bueno, pues se le acerca una persona con un puñal y lo apuñala. La camiseta venía ese grabado y ponía, los anarquistas no solo sabemos poner bombas. Con el asesinato de Víctor Manuel I. Bueno, pues salvo este ingenioso compañero que se las ideó para de una manera muy barata matar a esa sabandija, pues el resto de cosas, como era una cuestión organizada, implicaban una infraestructura: armas, dinero, viajes, alquilar cosas, medios de transporte, etcétera, etcétera. Para eso hacía falta dinero. La primera vez que se registra, que está documentado, en el que un grupo anarquista realiza una expropiación que va para financiar un movimiento, porque, como decía anteriormente, gente que robe a los ricos ha habido siempre y cada uno se busca la vida como puede, y más digno que trabajar, según a quién, es robar. Pues por primera vez un movimiento anarquista reivindica esto. Ocurre en el año 1879 en Ucrania. Y miembros de la Federación Socialista Antiautoritaria Nihilista Zemlya-Volia se harán cargo de esa reivindicación. Ellos lo que hacen es robar la oficina de correos de Kharkov, es una ciudad que está en Ucrania, y se llevan 1 millón de rublos. Que a día de hoy 1 millón de rublos es mucho dinero. Pues en su momento 1 millón de rublos era mucho más. Al final a esta gente les detienen. Consiguen salvar 100.000 rublos para la causa, pero los otros 900.000 se los incautan junto con las armas, van a un juicio y en el juicio dicen: sí, somos nosotros, somos anarquistas, hemos robado este dinero, os lo hemos robado a vosotros porque sois gentuza y lo que queremos es la liberación de nuestro pueblo. Y efectivamente lo que pasó después fue que les condenaron a trabajos forzados en Siberia, que es lo que suele ocurrir en este tipo de cuestiones, ¿no? Pues que nos roban un banco, le detienen y luego pues pasa lo que pasa. Bueno, 1879. Los nihilistas son los primeros en realizar un atraco a un banco y son los primeros en emplear el robo como herramienta política para financiar su propio movimiento y para debilitar al enemigo. Poco a poco, esto se va a empezar a extender y muchos anarquistas se irán las manos a la cabeza porque esto les parece inmoral. Lo que marca la irrupción de los nihilistas en el panorama político del anarquismo es que ellos piensan que no se puede estar presos de la moral. No van a pensar exactamente que el fin justifique los medios, porque no es así, pero sí que van a pensar de por qué yo no le puedo robar a un rico lo que él ha robado antes a todos los demás. ¿Y por qué yo no lo puedo utilizar para ir en contra del rico? Entonces, empiezan una serie de prácticas que los anarquistas no estaban muy, muy conformes, no estaban muy, muy bien vistas, como podía ser esta, por ejemplo, o como podía ser el matrimonio por papeles. En Rusia, en aquella época, las mujeres, para viajar, necesitaban el permiso de su padre o de su marido. Ocurría que había muchas compañeras que eran nihilistas o anarquistas y para realizar sus actividades se encontraba que o se iban totalmente a la clandestinidad, con los consiguientes riesgos, o que para ir de un sitio a otro, a cualquier manifestación, a cualquier asamblea, es decir, fuera de su provincia, necesitaban un permiso paterno o marital. Entonces, lo que empezaron a implementar los nihilistas fue que los compañeros se casaban con las compañeras, le firmaban la orden, se la daban, y ya las compañeras podían librar, digamos, legalmente esa cuestión sin tener que verse forzadas a la clandestinidad. Bueno, pero estamos con la cuestión de las expropiaciones. Esto se empieza a extender y la primera vez que en Europa Occidental se reivindica un atraco por parte de un anarquista ocurre en el año 1884 y será Clément Duval, un anarquista francés. Lo pillan atracando un banco, fue él solo, lo detienen y en el juicio él admite que había atracado el banco, echa todo un discurso en contra de la sociedad capitalista, en contra del Estado, y dice que eso es legítimo, que él no quería ser un esclavo asalariado ni reventar en una esquina, como sucedía, y que además no solo quería no ser un explotado y no vivir a costa de que un patrón, mejor dicho, viviera a su costa, sino que además le consideraba un ataque legítimo. A partir de aquí, del año 1884, a imitación de Clément Duval, van a hacer toda una doctrina de un anarquismo expropiador, y ese anarquismo expropiador se va a dividir en dos corrientes. Una corriente se va a denominar ilegalismo. Va a surgir en estas últimas décadas del siglo XIX. El ilegalismo se basa en que, como su propio nombre indica, se cometen actos ilegales porque se entiende que el Estado viene reforzado con la legalidad, que la legalidad, como evidentemente es un obstáculo para los y las oprimidas en lugar de una herramienta de liberación, y que la legalidad lo único que hace es defender y justificar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Entonces, se cometen actos ilegales. Y es relativamente amoralista, y digo relativamente porque no acepta cometer cualquier ilegalidad. Violar niños es una ilegalidad, los ilegalistas no violaban niños, evidentemente, pero sí que había una cuestión ahí amoral en el asunto de que hasta el momento el anarquismo se estaba comportando de una manera que entre los obreros tú tenías que ser una persona, digamos, honrada, íntegra, de que los capitalistas eran los ladrones porque ellos robaban la riqueza al pueblo mediante la explotación asalariada, y que entonces robar se veía algo como en sí mismo intrínsecamente censurable, hasta que surgió esta corriente que dijo, no hombre, lo censurable será robarle a los pobres, pero quitarle la propiedad a los ricos para repartirla o para financiar la guerra contra los propios ricos, ¿por qué va a ser censurable? Entonces surge el ilegalismo. El ilegalismo lo que va a hacer, la principal diferencia es que se va a financiar mediante el atraco de bancos, es que va a estar en contra de la creación de organizaciones y va a decir que el individuo anarquista, es un individuo que tiene que vivir su vida integralmente. Es decir, esos atracos, el dinero de esos atracos, el ilegalista se lo queda para sí, para vivir. Pero él no hace diferencia entre el dinero que va para financiar al movimiento y el dinero que va para vivir él. Es decir, todo ese dinero se lo ha apropiado él, y con ese dinero no solo vive, sino que financia periódicos, financia grupos, compra armas, financia propaganda, etcétera, etcétera. Y, por regla general, pocos ilegalistas empezaron a tener un modo de vida que en aquella época se denominaba burgués. Es decir, que fruto de los atracos, la mayoría de los ilegalistas no se iban a un hotel de 5 estrellas a brindar con champán, ni se compraban una casa, etcétera, etcétera, sino que ellos seguían viviendo más o menos austeramente, pero lógicamente sin morirse de hambre, y financiaban sus propias publicaciones y sus propios grupos, porque ellos se organizaban en grupos de afinidad. La organización con mayúsculas, los ilegalistas que eran de una tendencia o nihilista o individualista, la tenían bastante mal vista. Por otro lado, van a surgir también a partir de este momento los anarquistas expropiadores. Los anarquistas expropiadores van a tardar en surgir porque al principio estas nuevas metodologías de expropiación bancaria son un poco difíciles de digerir por parte de los anarquistas que siguen anclados, y del movimiento obrero en general, que siguen anclados en este obrerismo que dice, no, el ladrón es el patrón, tú no puedes robar porque robar está mal, que es una cosa así muy de los primeros socialistas, que tiene como una raíz muy cristiana, ¿no? Como si el robo en sí mismo fuera algo, si hay robo es porque hay propiedad privada, que dice la canción, esta rapera. Entonces, bueno, pues van a quitarle, a desposeer la propiedad a quien la tiene para repartirla. La cuestión es que los expropiadores generalmente sí que son partidarios de una organización, y ellos no se van a quedar el dinero para sí mismos. Es decir, que una vez financiada la operación, porque toda operación de atraco conlleva una financiación, como mínimo para comprarte un cuchillo con el que amenazar a alguien, porque lógicamente cuando uno entra en un banco y dice, oye, dame todo lo que tengas en la caja, métemelo aquí en la gorrilla que tengo aquí, pues, si no te importa, Pues por regla general, la gente que trabaja en ese banco le va a decir que no. Entonces, se llevan, lógicamente, una serie de armas los anarquistas y todos los que atracan bancos para disuadir a la gente que trabaja en ese banco de que les dé el dinero. Porque, como ya decía Bakunin, con la palabrería no vamos a ningún lado. Entonces, los expropiadores, una vez financiada esa operación, el dinero que haga falta, pues para un refugio, para automóviles, o cualquier otro medio de desplazamiento, para las armas, para, no sé, la vigilancia, etcétera, etcétera, ese dinero que han robado se lo integran, se lo ingresan íntegramente, se lo dan a la organización. Curiosamente, en el primer atraco de esta gente de Zenli y Bolia, de los nihilistas, ese dinero iba para la organización, no para vivir ellos. Porque los primeros nihilistas también tenían esta cuestión, aunque van a ir ahondando poco a poco en la cuestión del amoralismo, es decir, en rechazar la moral burguesa, ellos sí que tenían esa cuestión de que ellos no querían ser unos vulgares delincuentes para vivir de eso, sino que querían financiar íntegramente a su propia federación, a Zenli y Bolia, en la lucha contra el Estado, en la lucha contra el Zar. Pero cuando eso llega a Occidente, pues entrará todo este terreno ilegalista que va profundizando en sus ideas individualistas y, como no se organizan, por así decirlo, con mayúsculas, pues se quedan el dinero y ellos no hacen distinción entre mi dinero y el dinero de la lucha porque todo es lo mismo. Porque tratar de evitar la explotación asalariada ya es en sí mismo una lucha. Es no entrar en la cadena del trabajo, del consumo, etcétera, etcétera. Bueno, del consumo con pinza, pero vale. A partir de entonces van a pervivir en el anarquismo estas dos corrientes, el ilegalismo y el anarquismo expropiador. El anarquismo expropiador, por ejemplo, tiene lugar en Francia, también, pero gran parte de ese anarquismo que está expropiando bancos va a ser ilegalista. Rápidamente en Francia empiezan a intuir o a ver que por este camino, piensan ellos, no se va a ningún lado y empiezan a crear una nueva metodología para insertarse dentro del mundo obrero, que va a ser el sindicalismo revolucionario. Hecho por dos marxistas, teorizado por dos marxistas que luego se van a volver anarquistas, pero bueno, ahí dejaron su legado de tratar de coger el sindicalismo, que no es exactamente lo que había en la IT original. En la IT lo que habían eran diversas asociaciones de trabajadores, porque la mayoría de los y las explotados y oprimidas eran trabajadores, sino de agarrar y no hacer sociedades, sino crear un sindicato, como a día de hoy se le entiende. Los sindicatos ya estaban creados desde muchísimo tiempo atrás, pero solo querían una serie de mejoras dentro de la sociedad capitalista. Esta gente, en concreto Émile Pelloutier, un marxista francés que luego se va a hacer anarquista, dirá: pues agarremos esos sindicatos y en lugar de pedir mejoras al capitalismo, utilicémoslo para, mediante la huelga general revolucionaria, destruir el capitalismo. Entonces, en Francia se separa en dos el anarquismo, una parte que va a ser ilegalista, atracando bancos, realizando atentados, con unas ideas más bien individualistas, y otra parte que va a ser la del sindicalismo revolucionario. Con el tiempo, pocos años después, el sindicalismo revolucionario va a dar lugar a lo que a día de, bueno, a día de la época de la Revolución Española del 36 y unos años antes, se va a conocer como anarcosindicalismo. En España, el anarquismo va a estar bastante agrupado por una serie de cuestiones represivas y todas las tensiones que va a haber y todas las tendencias que va a haber dentro del anarquismo, anarquismo expropiador incluido, va a tener la particularidad de que van a ir poco a poco integrándose en lo que va a ser la CNT. La CNT nace con una intención de agrupar a todos los obreros de tendencias anarquistas, pero también socialistas, pero en un primer momento los grupos anarquistas, que son grupos de acción, no quieren entrar en la CNT, les parece reformista. A partir de los años 20 hay una época donde hay una gran ofensiva del capitalismo contra el anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario. Es decir, que el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo, su finalidad es el comunismo anárquico, pero muchos de ellos no se definen claramente anarquistas porque muchos tienen un fin político-social, pero no tienen esta filosofía que había sido iniciada por Max Stirner, luego otra mucha serie de gente va ampliándola, complementándola, incluso criticándola para hacer otra cosa. Los anarquistas sí que la tenían detrás y decían: lo importante no solo es el medio, o sea, no solo es el fin, perdón, sino el medio, un medio que no reproduzca lo que queremos destruir, que es el Estado. Y ellos veían en el anarcosindicalismo un peligro de burocratización, veían que era colocar un Estado en pequeña escala. Sin embargo, en una ofensiva del capitalismo y del Estado contra todas las... los movimientos revolucionarios, los anarquistas acabarán sacando la cara y muchas veces la pistola en defensa de los anarcosindicalistas y de ellos mismos, y con el tiempo, poco a poco, acabarán confluyendo en la CNT. Y todas las discusiones que en otros países tiene el anarquismo, que están separados, no se juntan entre ellos, están aquí unos, aquí otros, aquí estas, aquí aquellas, en España se va a dar en el seno de la CNT. Y ahí es donde va a surgir el anarquismo expropiador. En un primer momento, a España también llega el ilegalismo, porque todos los que están refugiados de Francia porque les busca la policía o porque se fugan de la cárcel, acaban llegando a Barcelona. Se instalan en Barcelona y alrededores y empiezan a realizar una serie de publicaciones anarquistas, generalmente individualistas, y a poner en práctica el ilegalismo, a realizar actos ilegales. Así es como llega la primera vez. Y muchos anarquistas barceloneses y barcelonesas se van a sumar a esa ola. Pero cuando se empieza a generalizar un poco más el anarquismo expropiador, va a ser cuando en el seno de la CNT una serie de miembros bastante destacados, que igual os suenan, que van a ser Joan García Oliver, Buenaventura Durruti, los hermanos Ascaso, etcétera, etcétera, comienzan a atracar bancos para financiar a su propia organización, que es la CNT. Y se estrenan a lo grande, porque se estrenan en los años 20 atracando el Banco de España en Gijón y llevándose una cantidad de dinero enorme que servirá para financiar esta lucha revolucionaria. Bueno, a partir de aquí, esta gente se tiene que ir por patas porque hay testigos, les han descrito y se van a Sudamérica. Y a partir de ahí se hacen un tour latinoamericano creando sindicatos revolucionarios en esos países. En algunas ocasiones no existían sindicatos revolucionarios en esos países, en otras sí que habían existido anteriormente, pero estaban, digamos, como de capa caída, y para tratar de fundarlos se hacen toda una seguidilla de expropiaciones que van a ir México, Cuba, Chile, Argentina, Uruguay, creando diversas organizaciones anarquistas y atracando bancos para financiar estos movimientos. De hecho, Durruti y Ascaso llevan el anarquismo expropiador a Argentina, porque en Argentina cometerán un atraco con un anarquista local, porque ellos, al ser de fuera, pues no se conocen la ciudad, no se conocen nada, entran en contacto con los anarquistas locales, y un anarquista local, Miguel Arcángel Rosiña, que llegó a colaborar con otro anarquista que quizá os suene, Severino Di Giovanni, en esta época de los años 20-30 del anarquismo argentino, realizará un atraco con Durruti y con Ascaso, y cuando Durruti y Ascaso vuelven a Europa, van a ser detenidos en Francia y va a empezar toda una campaña en solidaridad con ellos. Claro, a Francia habían ido a intentar matar a Alfonso XIII, porque esta gente, como digo, el dinero lo estaba guardando no solo para las cuestiones puramente sindicales, sino que también estaban a favor de la propaganda por el hecho y del atentado personal. Es por esto que os decía que estas dos tendencias que están confrontadas dentro del anarquismo en el resto de Europa, en España se dan dentro incluso de la misma organización. Bueno, allí son detenidos y este hombre, Miguel Arcángel Rosiña, junto con otros compañeros y compañeras, comenzará también a atracar bancos para financiar el anarquismo argentino, tanto en Argentina como en Uruguay. En Chile, donde también habían estado Ascaso y Durruti, también. En México, también. Y en Cuba, también. Con lo cual, esta metodología que había sido eminentemente, bueno, empezó en Rusia, pero que había sido eminentemente europea, se exporta también al continente americano. Llegan los años 30, lo que ocurre es que a partir de que triunfa la Revolución Rusa, hoy hace 100 años, bueno, hoy no, este año hace 100 años, el socialismo y en particular el marxismo, y en particular el marxismo-leninismo, que es una vertiente del marxismo que se va a desarrollar en Rusia, lo que hoy en día vulgarmente se conoce como comunismo, los bolcheviques, triunfan y mucha gente, lo que había estado viendo muchos revolucionarios es que ellos habían estado intentando luchar constantemente, pero nunca habían llegado a nada. Sin embargo, esta gente había conseguido derrocar al zar y estaba poniendo un régimen o un gobierno de trabajadores. Claro, al principio la Revolución Rusa no va a ser la pesadilla totalitaria en la que se va a convertir un año y medio después. Solo un año y medio después, sino que al principio era una cosa que estaba más descentralizada, que efectivamente había un gobierno, efectivamente era de los bolcheviques, pero el gobierno no podía estar haciendo y deshaciendo a su antojo. Eso tardó año y medio, el año y medio, para 1900. Bueno, en 6 meses ya controlaban casi todo el cotarro y para 1919 ya se había fundado el Partido Comunista y aquello era una dictadura terrible que ha durado hasta el 90, 91. Entonces, mucha gente dentro de los movimientos socialistas y dentro del movimiento obrero lo que hace es decantarse en una búsqueda de la efectividad, de la eficiencia, por ese modelo, con lo cual el anarquismo queda relegado a la marginalidad en casi todas partes del mundo, excepto en 3 países, Estados Unidos, Argentina y España. Lo que ocurre es que en España llega la guerra, con lo cual estas cuestiones de si soy anarquista expropiador o no lo soy, soy sindicalista revolucionario, o soy anarcoindividualista o soy lo que sea, pasan un segundo plano porque tenemos en marcha una revolución y también se ha desatado una guerra civil. En Estados Unidos se solventa con un proceso famoso que va a ser el de Sacco y Vanzetti, anarquistas antiorganizadores e ilegalistas, aunque uno de ellos estaba en la UWW, que era el equivalente por aquel entonces a la CNT española, y que habían realizado un grupo de acción con otro anarquista individualista llamado Galeani, que había sido el maestro, entre comillas, que ya he dicho al principio que la palabra discípulo no me gustaba, pues menos aún la de maestro, el maestro, por así decirlo, de Severino Di Giovanni, precisamente. Estos habrán puesto en jaque a todo el gobierno de los Estados Unidos, primero con una oleada de huelgas que amenazaban con desbordar el país y luego con una serie de atentados. Al final, el gobierno de Estados Unidos piensa que esto hay que pararlo, comienza a implementar una serie de leyes anti-inmigración, no sé si os suena esto, porque precisamente casi todos los anarquistas que había en Estados Unidos eran de origen o español o italiano o francés. Había pocas personas de origen estadounidense que fueran anarquistas, pero lo sabía, no obstante. ¿Motivos? Pues bueno, sería largo, tedioso de explicar, así que no vamos a entrar porque no es el motivo de esta charla. La cuestión es que empiezan a implementar toda una serie de políticas antimigratorias con la deportación de miles y miles de italianos que, casualmente o sin casualidad, son anarquistas y que se impide la entrada, en particular, a italianos y a españoles, que son los que habían emigrado a más número. En Argentina, el tercer país donde estuvo a punto de desbordarse y de producirse un estallido revolucionario anarquista, una dictadura, a partir del año 31, la de Uriburu, pondrá fin a todo eso, pues como se suele hacer siempre, que la cosa se empieza a salir un poco de madre. Soltamos el bozal a los militares y que se encarguen ellos. Bueno, leyes de excepción, penas de muerte, fusilamientos, etcétera, etcétera. En ese contexto, precisamente, morirán ejecutados Di Giovanni y el primer desaparecido de Argentina, que no se supo nada más de él. Sospechosamente se le vio cerca de un río, mientras dos personas de paisano le acompañaban a punta de pistola, y ahí se le perdió la pista. Fue Miguel Arcángel Rosiña, que está declarado por todos los movimientos populares y sociales argentinos como el primer desaparecido de la historia argentina. Es que en Argentina, en especial a partir de los años 70, desaparecía gente a manta, igual que en el resto de dictaduras latinoamericanas. Bueno, no se queda aquí esta cuestión expropiadora, pero lo que sí que sucede es que queda mucho más marginal porque el anarquismo se ha convertido en un movimiento relativamente marginal dentro de los movimientos políticos y sociales revolucionarios que ahora están todos embelesados con el marxismo-leninismo. Va pasando el tiempo, por ejemplo, la Fora en Argentina en los años 40 y 50, cuando está prácticamente desarticulada tras la dictadura de Uriburu y no levanta cabeza, va a estar financiándose prácticamente a golpe de atraco, y no porque la Fora dijera vamos a atracar muchachos y muchachas, sino porque va a haber militantes que realicen atracos para financiar la Fora. Y en los años 50 va a empezar a haber un repunte, y en los 60 de atracos, en particular en Europa y en particular gracias a la actuación de los denominados maquis, aunque a los maquis les sienta como el culo que les llamen maquis, prefieren el término guerrillero. Los maquis anarquistas, los guerrilleros anarquistas, guerrilleros urbanos anarquistas, como van a ser, por ejemplo, Sabaté, Facerías, etcétera, etcétera, que empezarán a atracar bancos ya en época franquista, una vez terminada la guerra, finales de los 40, pero sobre todo toda la década de los 50, para financiar a sus organizaciones, la CNT, la FAI, la Juventud Libertaria, que están en la clandestinidad, que están intentando llevar una lucha contra el franquismo. Y esto continuará en los años 60, con nuevos atracos, el grupo Primero de Mayo, con gente como Lucio Urtubia, que atracaba bancos, que posteriormente fue falsificador y que en los 60 y sobre todo 70 intentará realizar falsificaciones y demás para también financiar el movimiento anarquista en su lucha contra Franco. Y en muchos otros lugares, como por ejemplo Italia, en los años 80 y 90, también en los 70, muchos atracos de parte de un anarquismo que es expropiador, que intentará financiar sus actividades de lucha contra el Estado. Y en los 90 y sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, entrada de los 2000, volverá a recobrar un cierto protagonismo en lugares como Chile o como Grecia, donde es relativamente común. Relativamente no significa que sea masivo, es relativamente común que haya anarquistas que realicen atracos. De hecho, hace poco se cumplía si no recuerdo mal, el tercer o cuarto aniversario, el cuarto aniversario de la muerte de un compañero anarconihilista, de Sebastián Angri. Bueno, Sebastián Overluz, Angri era el apodo. Precisamente en un atraco un banco, que lo cosió a tiros un guardia de seguridad armado que había ahí. También en Grecia ha sido muy común. Por ejemplo, el compañero Nico Romanos lleva también varios años en la cárcel, unos 5 años aproximadamente. Y junto a sus compañeros y compañeras les pillaron después de un atraco en una localidad griega. Hay bastantes anarquistas griegos, de los muchos presos anarquistas que hay en este país, que están por atraco. Es decir, que esta cuestión del atraco no se ha ido perdiendo dentro del mundo anarquista. Lo que ocurre es que el mundo anarquista cada vez es más pequeño y estos posicionamientos cada vez son más minoritarios. De hecho, como he intentado aclarar dentro de esta charla, de los años 30 hacia atrás, el anarquismo expropiador podía ser incluso los anarcosindicalistas. Sin embargo, desde los años 60 en adelante, con este pequeño medio que desierto de los años 50 y 60, que termina la Segunda Guerra Mundial, que llega al estado del bienestar que estábamos conociendo hasta hace no mucho tiempo, ya es una cuestión que se asocia más a una serie de tendencias en particular, ya no una cuestión general de todo el anarquismo. Si anteriormente casi todos veían bien que se atracara, la diferencia era cómo me organizo y qué hago con ese dinero. A partir de los años 60 a esta parte, eso de atracar, pues muchas organizaciones y muchas tendencias anarquistas lo ven muy mal. Unas veces por moral, otras veces por estrategia, en fin, otras veces porque no quiere tener mala prensa en la opinión pública, porque a día de hoy todo el mundo que no ha soñado alguna vez, ¿y a quién le puede importar que se atraque un banco? Si total, son un atajo de sabandijas. Dejar a los chavales que atraquen, a las chavalas, hombre, ¿cuál es el problema? ¿Quién pierde ahí? ¿Quién pierde? El capitalista, el Estado. Lógico que ellos reaccionen y repriman a la gente, independientemente si lo ha hecho o si no, porque no todos los anarquistas que fueron condenados como expropiadores o como legalistas lo eran. Pero da igual, independientemente. Si no lo eran, lo apoyaba. Sin embargo, pues bueno, vemos como hay siempre una tendencia del anarquismo que tiende a ser como más democrático, a tratar de congraciarse con la gente, a tratar de tener buena prensa, a tratar de no ser represaliado por el Estado. Eso conduce inevitablemente a una domesticación y esa domesticación hace que se alejen de determinadas prácticas. Para finalizar, porque no os quiero agobiar más, esta práctica de la expropiación ha sido una herramienta legítima del anarquismo casi desde el principio. De hecho, el movimiento anarquista, anecdóticamente hablando, se estrena con una estafa porque entre Nechaev y Bakunin en 1872, cuando llevaban ya solo 8 años de anarquismo, estafan al editor que iba a editar, valga la redundancia, El Capital de Karl Marx. Bakunin dice, sí, yo me encargo de la traducción, no pasa nada. El editor le da un adelanto, Bakunin se queda con el dinero y jamás tradujo al ruso el Capital. Y ese es el motivo por el que Marx, que era una persona que no era nada egocéntrica ni nada autoritaria, le expulsa de la Internacional. En la Internacional, en las actas de la expulsión, viene que se expulsa no a los anarquistas, sino que en un congreso en el que a las secciones de predominio anarquista, secciones de cada país, no se les había avisado a tiempo para que pudieran llegar al congreso, se hace una votación entre todas las secciones de carácter ideológico marxista en contra de Bakunin por estafa, por práctica deshonrosa de un trabajador revolucionario. ¿Cómo no? En ese mundillo del sindicalismo, del presindicalismo, en ese mundillo del marxismo, se van a echar las manos a la cabeza si su líder y gurú ha expulsado a Bakunin por haber estafado. Y ni siquiera le había estafado a él, había estafado a un editor que era una empresa capitalista. Así era como nos las gastábamos. Sin embargo, el anarquismo se funda con una estafa. De una estafa pasamos a atracos, a falsificaciones, a atentados. Y a día de hoy, aunque siga siendo minoritario, el anarquismo sigue teniendo a su alcance, otra cosa es quien quiera hacerlo, este tipo de herramientas que son perfectamente legítimas en la lucha contra el Estado y contra el capitalismo. Fruto de una de estas herramientas tenemos a este compañero, a esta compañera, que están detenidos en la cárcel en Agen. Yo no voy a entrar aquí a valorar si han sido ellos o no, porque a mí me importa un comino. Lo interesante es que al puñetero Banco Vaticano lo han atracado dos veces, además la misma sucursal, porque se les acusa tanto a la compañera que ha sido absuelta como a esta compañera, a este compañero, de haber realizado tres atracos, dos de ellos a la misma sucursal. Lo que ocurre es que están individualizando el delito. A la compañera se lo acusa de un atraco, a estos dos compañeros, compañero y compañera, de este otro atraco, y hay un tercero que de momento está sin resolver y no sabemos hasta dónde va a llegar la Seguridad Policía en sus investigaciones resolutivas. La cuestión es que, independientemente de eso, lo que importa es que les han dado en las narices y se le atribuye a los anarquistas. Los compas no ni han asumido ni han rechazado eso, sencillamente han optado por la actitud valiente de yo cierro la boca y a mí que digan lo que quieran, porque la expropiación y el sabotaje siempre han sido, son y serán armas válidas del anarquismo. Y hasta aquí mi parrafada, que espero que os haya interesado.